Bueno, siendo 11 y 21 de este hermoso viernes, ¿cómo andamos? Estamos en comunicación telefónica con Diego Pazmanic. Hola, Diego. Hola, Dani, ¿cómo andás? Bien, acá estamos. Somos uno de los vecinos autoconvocados que este sábado están convocando a una segunda reunión. Viste que siempre pasa que hay una especie de catarsis cuando sucede algo, en este caso el tema de los incendios, y a veces como que la cosa queda ahí, como que el incendio ya se apagó y ya está. Y en realidad no es así, hay mucho más por pelear, ¿no? Y por buscar soluciones. Sí, totalmente. Desde que se apagó el fuego, que vimos que tenemos mucho trabajo por hacer como pueblo, como comunidad. Por eso estamos tratando de seguir trabajando en grupos, en comisiones, y por eso convocamos a una nueva asamblea abierta mañana sábado a las 11 de la mañana en la Plaza Cacique Tulián, para compartirle a todos los vecinos y vecinas qué es lo que se está trabajando en las comisiones, cómo nos estamos organizando, cuál es el trabajo que vemos que tenemos para hacer, y también para firmar una nota para que se cumpla la ley de bosques, que es una nota que se está moviendo en todo Córdoba. Estamos en un riesgo con extremo muy alto. Todo esto no es que ya nos podemos relajar, así que es importantísimo llegarse este sábado 19 a las 11 de la mañana en la plaza. Se va a estar tratando la problemática que atraviesa el monte, y bueno, y que cada comisión, dice acá el comunicado, actualizará en sus avances. ¿Cuáles son las comisiones que hay hoy en día? Mira, en la que, por ejemplo, en la que yo más estoy es en una que tiene que ver con capacitarnos por si llega a haber otro fuego, hacer capacitaciones con bomberos, con guardaparques, gente que nos enseñe y nos explique qué herramientas tener, qué hacer en el monte alrededor de nuestra casa por si llega a haber un foco de incendio cercano y hay que acudir para estar alertas, para no tener miedo. Eso, por ejemplo, sería una de las comisiones, de capacitarnos. Después hay otra que tiene que ver con comunicación, hay una idea de otra que tiene que ver con educación, con ir a las escuelas, pero bueno, eso hay que ir trabajándolo de a poquito. Vos sabés que una de las anécdotas de una de las tantas personas que fueron a la Guardia de Ceniza, pero en este caso una chica que salió del secundario hace muy poco, dijo, ¿por qué en el secundario no nos enseñan esto? Era su pregunta. Así que muy bueno articular con las escuelas. Sí, está la idea de articular con los más jóvenes y en general con todos los vecinos, que cada vecino en su casa, en su cuadra, en su barrio, en su zona, tenga información, tenga algunas herramientas básicas, sepa a quién acudir si es que llega a haber algún incendio nuevo. ¿Están trabajando en conjunto con alguna comisión de bomberos? Estamos en comunicación, algunos de los chicos están gestionando con los bomberos de San Marcos para que nos den alguna capacitación. Después también nosotros, habiendo trabajado allá en Santa Isabel, hicimos relación con los bomberos de Capilla del Monte, de Cruz del Eje, de varios lugares más, que se mostraron interesados en capacitarnos, porque vieron que nuestra ayuda fue fundamental para calmar el fuego. Sí, claro. Quizás oficialmente no lo podían decir, pero de manera extraoficial ha llegado el agradecimiento constante de los bomberos, tanto de San Marcos como de toda la zona de Punilla, a los vecinos que se autoconvocaron en distintos puntos de Punilla. En distintas zonas, en distintos pueblos, se debe estar haciendo esto también. Entonces me imagino que también esto es una red global, y se hablaba aquella vez de una gente de Tras la Sierra que ya están tomando capacitaciones hace tiempo y que ofrecían ayuda. Sí, totalmente. Hace 2 años, cuando hubo un incendio muy grande en Tras la Sierra, muchos vecinos fueron a ayudar y desde ese momento que estuvieron organizando y capacitando. En Punilla también, en varias zonas de Córdoba hay vecinos autoconvocados, organizados, ya con ciertos conocimientos para actuar y también para prevenir, no solo actuar cuando hay un incendio, sino para prevenir, para que se cumplan las leyes, para que haya más información, ¿no? Claro que sí, y denunciar a aquellos que intencionalmente provocan estos incendios, a veces en quema de pastizales por el tema de la ganadería. Eso pasa muchísimo, muchísimo. Y también lo que sucede después de cada incendio, que, casualidad, casi siempre hay un barrio privado en los lugares donde se han incendiado. Sí, creo que en internet pueden buscar y ver qué es lo que pasó con qué hay ahora de donde fue incendiado hace años en distintos lugares de Córdoba, y en muchos lugares hay barrios privados o hay grandes emprendimientos, y que se sabe por ahí extraoficialmente que la mayoría de estos incendios son provocados. Tal vez oficialmente no se puede decir, pero muchos sabemos que son intencionales. Entonces, asamblea vecinal, una asamblea abierta este sábado 19 de septiembre a las 11 en la Plaza Cacique Tulián. Estemos todos ahí para donde se va a estar firmando una petición para que se cumpla una vez por toda la ley de bosques. Eso mismo, y sí, eso, y para informarse también, para contarle a quienes vengan qué se está haciendo y que se puedan sumar. No hay que tener ningún conocimiento ni nada, solo informarse y saber qué es lo que están haciendo algunos vecinos del pueblo para que no vuelvan a ocurrir estos incendios y no nos asustemos todos y tengamos miedo de que se nos queme en nuestra casa. Gracias, Diego. De nada, Dani, un abrazo. Abrazo. Diego Pazmanik, uno de los tantos vecinos autoconvocados que este sábado están llamando nuevamente a una asamblea vecinal, 11 de la mañana, en la Plaza Cacique Tulián.